There's a lot of people don't like us being here. Y'all know that, right? They say we too motherfucking live, right? You know what they can do for us? They can kiss our motherfucking ass. Son muchos los que optan al poder por deporte. Adoptan posturas oscuras, facciones que lo soporten. Porten su estandarte, flamante, al viento. Arrasen con su contrincante en términos violentos. Contentos de su logro limpio en todo aspecto. Comprando a su hijo los que no dan como efecto. Perfecto ciudadano que elude sus impuestos. ¿Dónde voy con esto? ¿A qué son estos los corruptos? Supuesto adulto, efectuando actos ocultos. Juntos quedan susto y cuando algo no le dan el gusto, le aplican la ley de seguridad del Estado. Así el libro negro de la justicia chilena ha dado de que hablar, gracias a Alejandra Matu por revelar lo que los honorables ministros llegan a efectuar. Me dan asco jueces que son un fiasco. ¿Cómo puede juzgar? ¿Con qué moral? Se le entrega un poder del cual abusar. Esto es una falta de respeto. No basta solo con hablar al respecto. Que controle la ley. Hey, hey, vive y muere como un rey. Si es que ves algo claro entre lo turbio, dime qué es. Creo que el infierno se para eso de quienes tienen el poder. Inunde los cielos, la fuerza del trueno rompe los hielos. Los disparos paran mis pelos, paran mi corazón. Olas de acero vuelan por los aires como diablos sin compasión. Boom. ¿Quién es aquel el que viene? Desde el humo con el poder de hacer lo que quiere. Adivino está vestido de verde, con palo humano golpeando con la misión de devolver paz a la gente. O la razón o la fuerza, que mierda tenés en la cabeza. Malo bien si fuera por mí, un disparo en la sien. Como se te ocurre obligar al joven a hacer el servicio militar. No veo nada democrático, muestra mi voto. Por permitir que mataran al conscripto Soto. Dime dónde debo ir, a qué hora debo partir. Iré sublevando y no nos callarán ni cagando. Ahora sí que están todos locos, preocupándose por porcentajes, partidos políticos y votos. Si todo es mentira, el dinero es poder. Y a través del dólar viene el dolor de cada ser. Mi pensamiento antisocial no se oculta. No colocaré la bandera, prefiero pagar la multa. Igual me cagaste, cada billete hermoso está en el bolsillo del gobierno poderoso.